Con el gran orgullo de ser mexicano, nacido en Sonora, les quiero cantar. Para recordarles de aquellos valientes que fue su destino morir o matar. Fue Chente y Ayala, grandes compañeros en las fechorías de Pancho Guzmán. Y el 8 de agosto fue el día señalado que los bandoleros tenían que pagar. En una cabaña se hallaban dormidos, querían descansar sus caballos tal vez. Cayeron los tres. Camilo Rosales y Juan Villanueva fueron sonorenses a carta cabal. Camilo Rosales fue muerto en y Juan Villanueva fue preso en San Blas. Otro hombre valiente fue Joaquín Murrieta, que allá en California mató a un capitán. Lo busco en cantinas por todo el estado, porque él a su hermano tenía que vengar. Diré con respeto que fueron orgullos para nuestra nación. Como Chuy García salvó a Nacozari, así fue glorioso el gran.